que me quieres a mí. Sí, nena, en tu cama quiero combatir. Solo tu boca me puede abatir. Ja. Soy tu nene lindo, guacho, pistolero, sangre delincuente, bien monobloquero. Quiero complacerte y dártelo entero. Y cuando esté cansado, nena, chifla tu tuquero. Yo fumo con passion, vos lo armas bien fashion. Mi guacha monobloquera, lista para el action. Mi chica me comprende, lo que quiero entiende. Me gusta cómo me besa y cómo me atiende. Tiroteame, nena, tiroteame. Tus besos son balas que no quiero esquivarme. Caranchame, nena, caranchame. Secuéstrame del baile y en tu cama matame. Quiero sentir el impacto de tu boca y tus uñas en mi espalda cuando te pongas loca. En esta guerra no gana el que provoca. Quiero que me derrotes mientras mi cuerpo te toca. Rápido, lento, arranca de una vez que yo siempre estoy atento. Cuando quieras, donde quieras, vas a ver que no miento. Siempre estoy en punga para un enfrentamiento. Guacha, muevan las cachas, vamos todas, que siga la joda. Y los blogs la pasan piola, mientras mueven esa cola sin parar. Bailalo con nosotros, que somos el F.A. Guacha, muevan las cachas, vamos todas, que siga la joda. Y los blogs la pasan piola, mientras mueven esa cola sin parar. Bailalo con nosotros, que somos el F.A. No hay por qué, no existe quien se puede interponer en lo que voy a hacer. Solo vos y yo en mi habitación. Ya no hay más opción, no existe el no. Llegó el maleante, el que nunca miente. Ya estás caliente, si querés tu sueño realizar, ven acá, mamá, soy de verdad. En mi paraíso de ganter monobloqueros, entre pistoleros no existen fantasmeos. Vos serías mi morena, pero no con cachas de madera. Te haré el amor la noche entera, delictivamente de mil maneras. Ya no hay más rodeos ni más opciones. Si vos te sentás, ¿quién se lo come? Ya no hay más rodeos, vas a ver qué bueno. Mete al meneo y al cabeceo. Guacha, muevan las cachas, vamos todas, que siga la joda. Y los blogs la pasan piola, mientras mueven esa cola sin parar. Bailalo con nosotros, que somos el F.A. Guacha, muevan las cachas, vamos todas, que siga la joda. Y los blogs la pasan piola, mientras mueven esa cola sin parar. Bailalo con nosotros, que somos el F.A. Sí, mamita, bonita, somos el F.A. 100% monoblog. ¿El F.A.? Ja, ja, el F.A. Bueno.